Jangan dikasih kendor.

DJ from back to back. my name. Cuando me veas, ni siquiera le va a ser igual.